Kermés, vamos a charlar unos minutos con el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini. Alexis, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Sí, Pablo, buen día. Alexis, el gobierno nacional ha actualizado las retenciones al sector agropecuario de lo que exporta. ¿Qué posición tiene el gobierno provincial con respecto a esto? Bueno, ya lo ha hecho público el doctor Moralejo. En realidad no, digamos, es simplemente una actualización. Digamos, el impuesto tenía una variable en pesos fija, independientemente de cada producto, eran 4 pesos por dólar exportado, 3 pesos por dólar exportado. Esa variable fija en pesos, lo que se hizo fue porcentualizarla, con lo cual dejar directamente un porcentaje, y eso... los 4 dólares no es lo mismo, los 4 pesos no era lo mismo con un dólar a 36 que el valor actual. Con lo cual, lo que se hizo fue eso, fue un ajuste simplemente a la realidad. El campo o el sector agropecuario, los dirigentes ya han salido a patalear sobre esta medida. ¿Qué se le puede decir desde acá? Mirá, yo creo que, bueno, los dirigentes del sector tienen todo el derecho de pero tal vez no se ha tomado como muy rápido esto y no sea esta evaluación, digamos. Entiendo que pueden pensar de esa manera, pero cuando lo vean bien, van a ver que no es otra cosa que lo mismo que venían pagando, con la diferencia que, al contrario, esto le va a permitir sostener la rentabilidad, y posiblemente en el futuro haya que discutir algo de regionalidad, pero bueno, me parece que es una medida acertada. Esto de decir de discutir regionalidad, que debería haber lugares del país donde la retención sea más baja. Mira, vienen hablando hace tiempo que el concepto de regionalidad, producto de que no son los mismos los que tenemos, por ejemplo, desde acá o de otras zonas que son mucho más alejadas a los puertos, no es lo mismo para los productores que están mucho más cerca o tienen una posibilidad más cercana a la exportación o a los grandes medios de transporte. De la misma manera que una segmentación por dimensión, por tamaño de productor, digamos. Claro. Seguramente una discusión que se dará más adelante, pero no tiene que ver con, hoy por hoy no tiene que ver con un incremento, tiene que ver simplemente con un blanqueo porcentual de una porción que estaba en pesos, y un producto que esté cotizando en dólares, lógicamente tiene que tener la retención en dólares. El valor de la retención volvió a lo que fue en el 2018 cuando lo puso. Claro, correcto. Básicamente es muy similar. Si vos ves la retención, estos 4 pesos se fue, digamos, que tenían en aquel momento, se fue depreciando, y por lo tanto, si sacás la cuenta, básicamente lo que vale hoy es lo mismo que valía en 2018. Hoy hablábamos con Víctor Tapie de la Agrícola de acá, y decía que la provincia de La Pampa está afectada por la sequía, y esta medida no es buena implementarla, sobre todo aquí en La Pampa, porque el sector no está atravesando un buen momento. Son dos temas diferentes, Una cosa es a mi criterio, ¿no? Una cosa tiene que ver con las problemáticas de emergencia, tanto de sequías como de incendios, como de inundaciones que cotidianamente tenemos, porque esto lo sabes que es reiterado, con un esquema global de impositivo, no tiene nada que ver. ¿Me atendés, por favor? Disculpame, doctor. Sí. Está. Alex, la lluvia, me comentaba Tapie que la lluvia que cayó en los últimos días no sería suficiente, y que de persistir la sequía que afecta, bueno, se complicaría un poco la siembra de la gruesa. ¿Se va a analizar más adelante? Sí, ahí coincidimos plenamente, digamos. Si bien hubo una pequeña recuperación, y hay algunas zonas, por ejemplo el norte, en las cuales las precipitaciones han sido adecuadas, el resto de la provincia está pasando un déficit hídrico considerable, y muy posiblemente, como ya lo habíamos dicho en la última declaración de emergencia, se ponga a consideración nuevamente la posibilidad de llamar a otra reunión de emergencia, ¿no es cierto? Ah, claro. Para ya que las precipitaciones no están siendo las esperadas. Claro, o sea en algunas zonas de la provincia, ¿correcto? ¿No es cierto? Sí, sí. Es muy grande la Pampa. Claro, eso además se declara por departamentos. Por departamento puede llegar a ser por lotes, pero en general se hace en forma global, digamos, medio departamento puede ser. Hoy podemos ajustarlo mucho ya que tenemos las estaciones meteorológicas distribuidas en toda la provincia, entonces nos permite que ese dato sea muy específico, ¿no es cierto? Bien concreto, bien correcto. Hace unas semanas atrás, Alexis, y la última que te hago y sobre otro tema, sí. Se frenó un embarco de carne de algún frigorífico aquí de la provincia de La Pampa en Rusia. ¿Ya está detectado por qué fue? ¿Han implementado alguna medida? Mira, sí, la medida que implementamos fue, le hemos solicitado al frigorífico, estás hablando específicamente del frigorífico Pico, sí, que tuvo en Rusia una denuncia debido a que habían encontrado un anabólico, una presencia de anabólico en carne. Sí. Eran carnes de corte, esto significa que la cantidad de producto, de productores que puedan haber sido, son muchos, no es que... no era que iba a animales completos ni grandes cortes, era un contenedor de recortes. Nosotros lo que hemos pedido es la trazabilidad inversa para ver realmente si ha sido un productor pampeano. De hecho, no sabemos si puede haber sido pampeano o de Córdoba o de provincia de Buenos Aires, porque ya que el frigorífico Pico faena de toda la región. Uh-huh. Pero bueno, esto ya pasó el año pasado también. Esto se hace el procedimiento del frigorífico, el frigorífico hace el trámite y después lo que hemos solicitado nosotros es la trazabilidad inversa para encontrar y determinar quién es el escrupuloso que por maximizar la renta está poniendo en riesgo no solamente su producción, sino la de todos los productores, ¿no es cierto? No solamente de La Pampa, sino del país. Claro. Alexis, ¿esto es un apercibimiento? ¿No es que quedaron suspendidas las exportaciones de carne a Rusia? No, para nada. Esto en general se hace un trámite administrativo, el frigorífico, porque en sí el frigorífico no tiene forma de determinar cuándo eso ocurre. Por eso es que hay que determinar al responsable el cual usó estos alimentos con anabólico. Y eso a través de la trazabilidad se puede detectar qué productor fue. Al menos de campo sí, hasta el campo podemos llegar. Ah, está bien. Bueno, Alexi, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos momentos. No, Pablo, cuando necesites, acá estamos. Bueno, excelente, gracias. Muy bien, buen día, adiós. Buen día. La palabra de Alexis Benini, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno Provincial. Son 9:31 minutos, ya volvemos. Son tu